Vamos a ir a conversar con José Luis Espert. Vamos a terminar la semana hablando un poquito de economía, porque durante estos últimos días el hecho de la baja del dólar blue ha estado en el centro de la escena. Había llegado incluso a perforar el piso de 13 pesos y, bueno, recuperó algo de valor, cerrando creo que hoy a 13, casi 40, una cosa así. 13, sí, 38. Así que lo vamos a conversar con José Luis Espert, a ver si esto es una señal, entre comillas, positiva, o si es simplemente un hecho pasajero, que va a volver a someter a la Argentina dentro de poco, si no se hacen las cosas que hay que hacer, a los vaivenes de siempre. José, ¿cómo estás? Carlos Milacán. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, querido vos? Bárbaro, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿hay alguna respuesta para este fenómeno? ¿Se debe a que, digamos, medidas de tipo monetario, de tipo fiscal, se han tomado? ¿Se debe a que hay temor por los operativos casi redadas, diría yo, especialmente en el microcentro de Buenos Aires? ¿Cuál es una mezcla de todo? Mira, yo diría el 90% de la caída del dólar blue y en parte también la caída de los contados con liquidación de la bolsa, los dólares libres blancos, digamos, y también el hecho que el Banco Central no solo ha dejado de perder reservas en las últimas dos semanas, sino que ha logrado comprar dólares en términos netos. Yo diría que obedece una causa muy, muy macroeconómica, muy de política fiscal. Solamente el 10, 20% como mucho es el efecto miedo, digamos. Uh-huh. El factor más importante es que el gobierno ha cambiado de manera absolutamente silenciosa, pero de manera brutal también, la manera de financiar el déficit fiscal. De emisión monetaria y reservas, como veníamos hasta, yo te diría, principio de 2014, se ha acelerado y de manera brutal en los últimos dos meses la colocación de deuda pública, tanto del gobierno de manera directa como a través del Banco Central, que es otra manera de colocar deuda pública, además que lo coloca a otra agencia del sector público, pero es parte del sector público el Banco Central, y más con un Banco Central completamente independiente como dependiente, perdón, como es este, ¿no? Para que tengas una idea, entre lo que ha colocado de deuda pública el Banco Central y lo que ha colocado el Tesoro, 16, 18, etcétera, van a sumar este año 150.000 millones de pesos, que es aproximadamente la mitad del agujero de caja que este año tiene el gobierno por 300.000 millones de pesos. Uh-huh. Este, yo diría, es el primer año de los cinco que llevamos con déficit fiscal abierto desde 2009, que el déficit se pasa a financiar con deuda. El gobierno ha decidido enterrar la famosa gesta del endeudamiento, ha salido a endeudarse de manera muy agresiva. Eso, por un lado, te ha traído una gran, entre comillas, tranquilidad cambiaria, y por otro lado también explica el derrumbe de la actividad económica, digamos, donde ya hasta el sector de alimentos está con serios problemas de supervivencia. Así yo diría, Carlos, que un déficit fiscal más grande que el déficit fiscal del año 2013, pero con un cambio tan agresivo, tan brutal en la manera de financiarlo, en un contexto de tan baja credibilidad como que tiene el programa, es lo que ha generado este aplacamiento del dólar de las últimas semanas, del último mes, este día particularmente, y el derrumbe de la actividad económica. La actividad económica hoy en este fin de año está cayendo cerca del 5%. Es una caída que ya está superando la caída de 2009 y se perfila por ser la más grande de la última década de la actividad económica. Uh-huh. Ahora, prácticamente no hay, José, y te lo transformo en una pregunta directamente para ver si es efectivamente así, actividad económica que no esté atravesada por dificultades, por serias restricciones, por obstáculos operativos cotidianos a la manera de trabajar. Prácticamente no hay actividad que pueda desarrollarse de modo normal en la Argentina. Sí, coincido. Es antes como tu entrevistado, pero es una afirmación que también está muy bien hecha, porque no hay ninguna actividad que no le esté pasando mal, salvo alguna muy vinculada con el Estado, digamos, con obviamente bajísimo valor agregado. Pero la actividad privada, esta gente la ha destruido directamente, la ha destruido. Ahora, sí, en el concepto, te digo, para cerrar este comentario sobre esta pregunta, en lo conceptual, la destrucción de mercados que ha hecho el kirchnerismo es una destrucción de mercados que es, al mejor estilo de la frase de la presidenta, vamos por todo. El vamos por todos es también destruir todos los mercados, destruirlo con intervención, porque ahí el objetivo, digamos, como el macro de este programa económico de la última década. Yo creo que no solo hay un deseo de enriquecimiento ilícito, como que difícil de que a uno como persona normal le entre en la cabeza, sino que también hay un deseo difícil de entender por la agresividad, de ganas de ver sufrir al otro, digamos, de ganas de verlo hecho percha. Y si no, en algún momento, bueno, lo siquiera con algún subsidio. Pero yo creo que hay un placer sádico de apretar, ver sufrir al otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta es la historia de una gran venganza también, creo. Pero bueno, es un tema más psicológico. José, ¿cuál es tu apreciación respecto de esto que se dice de la famosa posible negociación con los fondos holdouts a partir de enero? Bueno, hay que ser muy claro, como equivocado no siempre soy. Yo no tengo la menor idea si vamos a cerrar, si vamos a salir del default o no, pero hay que decirlo con precisión a eso. Acá no hay nada que negociar. Acá los que ganaron el juicio tienen una sentencia como el obelisco. La decisión es pagar o no pagar. En todo caso, se puede negociar cuánto es cash, cuánto es bono, digamos, pero el margen de negociación es solamente cómo pagarse el 100% de la sentencia. Y yo no tengo la menor idea si esta negociación se inicia, si no se inicia, y si se inicia, si llega a buen puerto o a mal puerto. Y aquel que te diga que esto termina mal o bien está inventando, a lo mejor el invento le sale bien porque la pega, digamos, pero no tiene ningún rigor andar especulando con uno como economista profesional si se va a cerrar o no la negociación, porque todavía ni empezó. Lo que sí también te diría de manera clara, además de que tenemos que acostumbrarnos a hablar bien y decir pagar o no pagar, o salir del default o no salir, en lugar de negociación, porque no hay ninguna negociación que hacer. La otra cosa que sí tengo claro es que hasta ahora yo no encuentro ninguna evidencia concreta del gobierno, trascendido, pero de la boca de los funcionarios del gobierno no ha salido nunca ninguna palabra que te permita pensar que estamos al borde de comenzar un intento de salir del default. Todo lo contrario. Uh-huh. La última frase de Kicillof de hace 10 días, que está grabada, está en los diarios, uh-huh, es que se le va a volver a ofrecer a los que ganaron este juicio, y lo ganaron no aceptando los canjes 2005-2010, que se le va a volver a ofrecer lo mismo que los canjes. O sea, si yo no tengo lo oficial, hasta ahora no hay ninguna evidencia que el gobierno quiera salir del default. Uh-huh. Me parece plantear con claridad que si el gobierno mantiene la estrategia de financiar un déficit fiscal creciente como el que tenemos con deuda pública, yo diría, la recesión que estamos viviendo ahora es un verano soleado, hermoso. Es como estar en la isla Margarita, lo bien que estamos. El año que viene, con un déficit fiscal mucho peor, tal cual vienen las cuentas públicas. Si lo querés financiar, de la economía, ¿Me podés repetir lo último? Porque estabas como redondeando el tema y se perdió completamente la comunicación, para variar, entre otras cosas, de las que no... O sea, que como estoy en un lugar donde no hay fijos, hay que recurrir a los malditos celulares. Decías, si el gobierno es el que viene, hoy propone números, digamos, porque hasta ahora todo fue muy conceptual, pero no le pusimos demasiado número. El agujero de caja de este año es de 300 millones de pesos. En el año que viene puede llegar a ser el de 600 mil millones. Qué lástima. Bueno, Es una tragedia realmente tener que hablar. O sea, vos calculá que los teléfonos... No, y se cortó. Bueno, lo digo, lo que le iba a decir a... Listo, ya está, terminemos acá porque la verdad que es una tortura. O sea, los teléfonos en la Argentina hoy en día, las líneas, no los teléfonos, porque el teléfono es el aparato físico y en eso ha habido un progreso mundial. Pero las líneas no pueden transmitir voz. No es que no pueden transmitir datos, imágenes, videos, fotografías, películas, jueguitos. No pueden transmitir voz. Una más de la década ganada.